ganas de beber, rascando nostalgia en la soledad, preso del sueldo y la libertad. Camisa y corbata dentro de la piel, los muertos caminan una y otra vez. Es una fiesta de ruido y smog, el jefe grita, es tu propio Dios. Tu pega no es tuya, es un sueño. Corbata en la soledad.